Muchos dirán eso. Ah, porque allí en la iglesia imponen sus manos y entonces sanan por fe. ¿Está prohibido uno y lo otro? Absolutamente no. La Biblia trata de la sanidad espiritual, sanidad moral y sanidad física. Y mismo el Señor Jesucristo dijo así: los sanos no tienen necesidad de médico, pero sí los enfermos. O sea, el enfermo puede usar de los remedios, aquellos remedios que ayudan el cuerpo, que ayudan para esta sanidad de este cuerpo físico. Pero sí, también la palabra del Señor nos dice que debemos tener fe en Dios, porque Dios hace milagros, como los vemos de continuo en nuestra iglesia, sin una gragia, o sea, comprimido o pastilla, sin una inyección, sin una terapia, de repente, así, instantáneamente sanó, a través de la fe, de la oración de la fe. Entonces creemos grandemente en el poder del Señor. Y hay muchas personas que vemos que han gastado mucho dinero, millones y millones en remedios, en terapias, en operaciones, jamás han quedado bien. De un instante para otro, a través de la oración de la fe, sanan, pero sanan mismo, ¿ah? Con todos los certificados médicos que tienen para demostrarlo, porque en la iglesia debe hablarse verdad y el testimonio debe ser verdadero. Haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Es el Salmo 119, versículo he leído últimamente, 17 y 18. Dios les bendiga. Y en esta mañana también he traído para ustedes una canción, un himno. Por mucho tiempo busqué, dice, ¿qué es lo que buscó? Luego va a decir lo que dice aquí Danilo Montero, que canta tan lindo. ¡Aleluya! Ahí está, para todos ustedes. Hay una sola cosa que yo quiero hacer. Yo quiero entregar mi vida en servicio y en amor a mi Señor. Y usted, en respuesta a ese amor, levante sus manos conmigo y dígaselo. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir. En medio de mil preguntas, tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Gracias. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo. Mi pasión y mis pasos. lindo. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir, dice el himno que canta entonces Danilo Montero y que nosotros lo hemos escuchado para nuestro beneficio espiritual, moral, esa moral que se suba, que tenga una alta moral, ¿no es cierto? O sea, deseos de vivir, deseos de hacer cosas. Que Dios les bendiga poderosamente. Mire, quiero enviar un saludo. Un saludo cariñoso a mi familia que está en Brasil. Pero también quiero enviar un saludo especial a un hermano de nuestras iglesias en Brasil, AIDB, a Iglesia de Dios no Brasil. Quiero enviar este saludo entonces para Rodrigo Cherbo, que pide oración por Marcela, su esposa, que está en el hospital. Vamos a orar al final de este programa, para que así entonces la bendición de Dios en sanidad sea para todos ellos. Entonces, un cariñoso, una saudación cariñosa para Rodrigo Cherbo y su esposa Marcela, que Dios les abençoe poderosamente. Ahora quiero leer la palabra del Señor. En unos segundos más estaré leyendo la palabra de Dios, que es la predicación, la expansión del Evangelio de Cristo Jesús. Dice así en Efesios el capítulo 6, la armadura de Dios. Oh, hemos estado hablando y predicando y dando a conocer lo que es la armadura de Dios. Voy a leer más adelante, voy a leer del versículo 13 en adelante del capítulo 6 de Efesios, que dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firme. O sea, a través de nuestra oración, a través de nuestra dedicación, de nuestra consagración a Dios, vamos siendo equipados, armados con esta armadura de Dios. Y esta armadura nos hace resistir el día malo. Sí, porque hay días buenos y días malos. Hay días buenos que está todo suave, está todo llano, ¿no es verdad? Así, horizontalmente. No obstante, hay días que parece que todo se viene encima. Problemas, enfermedades, que alguna discusión, que alguna otra cosa, que falta dinero, que llegó a... Oh, qué cosa. Es un caos muchas veces. Para resistir a esas cosas que son normales del diario vivir. Pero el día malo, ¿cuál es el día malo? El día malo es cuando el diablo, Satanás, quiere sacar la fe de tu alma, de tu corazón, de tu mente, y quiere hacerte desviar para entonces que tú no continúes en la lucha de la fe. Por eso Dios te equipa con todas estas armaduras para resistir en el día malo. Y cuando ya hayas vencido esas cosas malas, habiendo acabado todo, dice: estar firmes. Sí, estad pues firmes en la fe, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia. Ya hemos hablado mucho al respecto de la justicia, pero siempre podemos hablar un poco más. La justicia humana tiene sus debilidades y también sus quiebres. Siempre hay un resquicio para evadir la justicia, porque, a ver, nosotros los humanos somos fallidos, pero la justicia divina, ¡ay, Dios mío! Ahí sí hay que tener cuidado, porque un día compareceremos todos ante el tribunal de Cristo y daremos cuenta de lo que hemos hecho a través de este cuerpo, sea para bien o sea para mal. El versículo 15 dice: calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Ayer estuvimos hablando sobre esto. A ver, hermano, hermana, ¿se ha calzado los pies para anunciar el Evangelio? ¿Se ha calzado los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Ha ido a predicar, está predicando. No digo que vaya San José de May, por la Vizcacha, qué sé yo, los pueblos cercanos o más lejos. Se ha ido, amén, Dios les bendiga. Pero aquellos de nuestro contorno que muchas veces son reacios al Evangelio, y uno dice, no, no hay que hablarle de nada porque ellos se enojan y ya cambian la conversación y todo eso. Ah, ármese de las armaduras de la fe, pues. ¿Ah? Y pregúntele a ellos ciertas cosas que van de acuerdo a lo que Dios desea, a lo que Dios quiere darle. Dígale, por ejemplo, dígale, ¿sabes que Dios te quiere verte feliz todo el tiempo? Ya comenzaste con lo de Dios, van a decir. Entonces tú, hermano, hermana, amigo, le puedes decir, bueno, es que yo quiero lo mejor para ti. ¿Quién te puede desear lo mejor sin envidia? Ah, te puede desear lo mejor, más de lo que un humano te puede dar, solo Dios. Bueno, calce sus pies con el Evangelio de la Paz. El Evangelio de la Paz, no de la guerra. Usted está equipado por si acaso viene la guerra en contra suya, y también para luchar y salir victorioso. Así es, pero calce los pies con el Evangelio de la Paz, y sobre todo tomar el escudo de la fe, sobre todas las cosas, su fe. La fe, hemos hablado que nosotros adoramos a Dios y lo adoramos por fe. No tenemos imágenes en nuestros templos, ni tampoco en nuestros hogares. No, no tenemos imágenes para adorarle, para rendirle culto, prender velas, etcétera, todas esas cosas que las personas comúnmente hacen. No, ¿por qué? Porque la palabra de Dios le dice así. Si hay alguien amigo suyo de usted que tenga alguna Biblia católica, busque para ellos en Deuteronomio capítulo 6. Un día, tiempo atrás, hará unos 3 años y medio, 4 años, alguien vino a mi casa y me dijo si yo podía ir a orar por la guagüita de su hija, que estaba muy doliente y enferma, y que le habían hecho de todo y todavía estaba enferma, de examen, un matrimonio joven, su primera guagüita, y por favor si podía ir a orar por ello. Yo le dije claro, fui con mi hijo, dijo que ahora está en Brasil. Llegamos a la casa, entramos a ver si habría en aquel lugar tal vez unas 15 o 20 imágenes de todo lo que le llaman los santos y las vírgenes y los crucifijos y aquella estrella solar o estrella no sé cuánto que le llaman. Muchas imágenes y velas prendidas por todos lados. Yo le dije, señora, le dije, primeramente veo que usted aquí en casa es muy religiosa, porque tiene todos estos imágenes que usted adora o le prende vela. ¿Son religiosos ustedes? Sí, creemos mucho en Dios. Qué lindo, qué bueno. Pero muchas veces la fe está mal canalizada. Su fe, y veo que tiene la Biblia ahí, ¿me la puede prestar? Claro, pastor. Me pasó una enorme Biblia, un grosor enorme, pesada, linda letra, linda empastación. Sí, y le dije, le voy a leer aquí en Deuteronomio capítulo 6. Y le dije, mire el mandamiento de Dios. El mandamiento de Dios dice así: oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. El versículo 5 dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantares. y exhorta el Señor a que no se haga, ¿no es cierto? Dice que no se haga imágenes de lo que está en el cielo ni lo de que está en la tierra. ¿Por qué? Porque es un mandamiento de Dios. En el capítulo 5 lo dice. Dice, no te harás, no tendrás dioses ajeno delante de mí, no te harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo sobre la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque, mire, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Sí, eso nos manda el Señor. Entonces le dije a la señora, le dije, y usted tiene todas estas imágenes aquí, usted tiene mucho que cumplir. Me imagino que le ora a esta imagen, oras a otra, le prende velas a otra, a esa también, ¿no es cierto? Sí, a todas. Y mire lo que dice la palabra de Dios en su propia Biblia. La señora quedó pensando, se puso roja, y vino el joven, papá de la guagua, me dijo, yo antes iba a la iglesia y tocaba en el coro de la iglesia, iglesia evangélica. Ah, entonces tú lo sabes, ¿ves tú? Pero vamos a orar por su guaguita, oramos por la guaguita. Después supimos que la guaguita estaba bien. No sé lo que pasó con sus imágenes, porque su fe, estimado amigo oyente, su fe, señora, su fe puede estar mal canalizada, sí, yendo hacia ídolos y no hacia el Dios verdadero. Que Dios le ayude, que Dios le ayude a creer con esa fe poderosa que nosotros queremos y deseamos todo el tiempo en la iglesia. ¿Ah? Dice que es un escudo. Tomad sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Que Dios se le bendiga poderosamente. Amén. Y ahora, en este momento de la oración, alleguémonos con fe al trono de la gracia de Dios. Amado y buen Padre Celestial, en esta mañana, Señor, yo dirijo mi oración a usted, porque sé que usted me está escuchando, porque usted dice en su palabra que oye nuestras oraciones, como también responde nuestras peticiones. Por eso le pido, Señor, por los enfermos, por los dolientes que en esta mañana, Señor, están pidiendo y rogando oración de la fe, esa fe poderosa que solamente usted puede dar. Le pido, Señor, otra vez, por la familia Cherbo, Lano Brasil, aquella familia que louva seu nome, que está siempre en la iglesia, deseando seguir o seu caminho. Deus eterno, peço para eles uma bênção, bênção que somente o Senhor pode dar para eles, de cura divina, de sanidade, de sarar o seu corpo, como também os seus sofrimentos. Deus eterno, le pido por essa família, então, família de Rodrigo Cherbo, e também por todos nossos amigos y hermanos en Cristo Jesús que sufren, Señor, hoy tome sus huesos, Señor, tome sus nervios, su corazón, su mente, Señor, y dele la cura, la sanidad. Aquellos que están enfermos del hígado, del páncreas, del esófago, que están enfermos, Señor, del colon ascendente o descendente, del pericardio, del sistema sanguíneo. Sí, Señor, usted sabe cómo hacerlo. Aquellos que están dolientes de los oídos, de los ojos. Oh, sí, Señor, para usted no hay nada imposible. Por eso le pido y le ruego, Señor, que usted a través de esta fe que está en mi corazón y que está en mi boca, como de muchos hermanos y hermanas, sean bendecidos y sanados y haya el milagro poderoso, instantáneo, porque usted es el Dios verdadero y la vida eterna. Se lo ruego y se lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor Jesús. Entonces, estimados amigos oyentes, le convido a los cultos en nuestra iglesia. Reuniones que tenemos los días martes a las 8 de la noche, los días jueves a las 8 de la noche y también los días domingo, pero ahí un poco más temprano, a las 6 de la tarde. Vaya a nuestra iglesia. Nuestra iglesia o el templo está ubicado en la calle José Victorino Lastarria, número 630, aquí en Puente Alto. En la calle José Victorino Lastarria, 630, de la población Pedro Aguirre Cerda, en el segundo sector. Este pastor, el pastor Moisés Alvear, y todos los hermanos le estaremos esperando. Y deseamos que hoy tenga un día lindo, precioso, con el Señor, con la victoria que Dios da a través de la fe. Este programa Manantial de Fe está siendo escuchado en muchas partes y deseo que así sea en su hogar siempre, con la bendición del Señor. Dios les bendiga. Amén. Aquel que es poderoso para guardaros sin caídas y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos. Amén.